oración. Sé que comprendes mi vida, Señor. Agradezco con todo mi amor. Yo te adoro, Señor, de todo corazón. Te entrego mi vida en consagración. Yo te adoro, Señor, de todo corazón. Te entrego mi vida en consagración. Sopla, Señor, tu espíritu. Con mis labios te declararé. En tus atrios, Señor, para siempre estaré exaltando. Señor, gloria al Señor, gloria yo te daré. pies.